to the Planet of the Apes. Hoy presentamos. Bienvenidos a Palabras Claras. Hoy, jueves, toca mesa de debate. La alineación del día de hoy: Alejandro Villa, Jerzaín Grande, Ian Friedenburg, y está Lalo Ramos en los controles. Yo soy Yadir Corral. Los temas: se va Cárdenas del PRD, vamos a analizar todo lo que hay de fondo. También Peña anuncia 10 acciones, ¿logrará salvar el barco? Y por último, en el Politécnico se rompen las mesas de diálogo y se les vincula Morena otra vez. ¿Qué pasa en el Politécnico? Esto es Palabras Claras, especial de debate. Comenzamos. Muy bien, pues me da mucho gusto saludar a los tres. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, audiencia, Adir, chicos. Muy bien, ¿por qué no empezamos con el tema de Cárdenas, la renuncia? Estaría bueno que diéramos una semblanza sobre Cárdenas y su vida política, ¿no? Para eso saludo a Ian Friedenburg. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, Cárdenas, bueno, ahorita está mucho de moda lo que salió de su renuncia, pero sería bueno, como dices, analizar primero, ¿quién fue Cárdenas y cuál fue su historia en la vida política? Para empezar, en 1980 resulta gobernador en Michoacán y antes había sido senador. Y aquí todavía en 1980 era parte del PRI. Hacia 1986 conforma junto con otros compañeros del PRI el Movimiento Corriente Democrática. Aquí ya hay una separación entre PRI y Cárdenas, ¿no? Y para el 88 renuncia al PRI y da inicio al Frente Democrático Nacional, y él se postula como presidente, bueno, más bien se postula para candidato presidencial. Aquí es donde tiene luchas con nuestro presidente, ¿cómo se llama este señor de las orejas grandes? Siempre se me olvida su nombre. Y pues bueno, curiosamente también en el 88 también sale AMLO del PRI y también se va hacia movimientos izquierdistas. Bueno, hacia el 89 convoca a crear un solo instituto político y se funda el Partido de la Revolución Democrática, es cofundador del PRD. Hacia 1994 se vuelve a postular y pierde contra Colosio. Hacia el 97, con 48% de los votos a su favor, se convierte en el primer jefe de gobierno del Distrito Federal. Aquí se le atribuye mucho que haya iniciado la democracia verdadera en México, y que cosa que todavía se le agradece. Y para el 2000, su tercera candidatura presidencial contra Fox, y pues bueno, pierde, ¿no? Nuestro famosísimo Fox. Para el 2003… Le ganó en las elecciones del 2000. Y fíjate que el 23 de mayo tuvo una… Bueno, del 2000 obviamente… Tuvo una plática en lo que fue con Francisco Labastida Ochoa y con el Fox. Ahí es donde sale el hoy por hoy, hoy por hoy. Bueno, para el 2003, toma el escándalo ante Bejarano y Armada para atacar a Rosario Robles, y también aquí entra el PG otra vez. Para el 2006, ya no se postula, dice ya hasta aquí ya estuvo. Pero, y acepta la invitación del presidente Vicente Fox para organizar el Bicentenario de la Independencia. Y se agrava su distanciamiento con AMLO. Y para el 2012, una otra contradicción, se encuentra con AMLO y le entrega al precandidato presidencial su propuesta de gobierno para un México Somos Todos. Y pues bueno, en el 2013 es nombrado por Miguel Mancera como coordinador de asuntos internacionales de su administración, y para el 2014, que es este año, renuncia. Pues ahí está la semblanza política de Cárdenas. Hijo de una persona muy emblemática para la política nacional. Y bueno, sin embargo, hay dos elementos: Cárdenas y el PRD. Ahora vamos a ver una pequeña semblanza de lo que es el PRD. El PRD se funda allá en el lejano 1989, un 5 de mayo. Y pues es muy interesante porque aglutina a una parte de la llamada familia revolucionaria, o secuelas de la familia revolucionaria, que son disidentes, como son Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y la señora Ifigenia, se me va el apellido. Bueno, con ella lo fundan, y Aglutinan además a 6 corrientes de izquierda que van desde el Partido de los Trabajadores hasta el otro extremo, como puede ser la Liga Comunista, la Asociación Comunista de México. Y bueno, han ido en coalición o independientemente a elecciones como la de la del 2000, como la del 2000. Han ido desde 1988, en 1994 y en 2000 con Cárdenas. Las tres las pierden. En la primera, en la del 88, hay un escándalo por las elecciones irregulares, ¿no? La famosa caída del sistema. Después, en 2006 y en 2012, es con Andrés Manuel López Obrador. Igual, en 2006 hubo irregularidades reconocidas por parte de la autoridad electoral y denuncias y acusaciones de inflación de votos, desaparición de votos y un margen de error de 0.56 de diferencia en el resultado electoral. Una elección muy cerrada, como recordaremos. Y para el 2012 hay una petición también de nulidad de invalidez de la elección que no tuvo procedencia. Bueno, ¿quiénes han dirigido al partido? Lo ha dirigido Cárdenas, lo dirigió después Robert, que renuncia para irse a las presidenciales del 94, de 1989-1993. En el 93 entra de interino Roberto Robles Garnica. De 1993 a 1996 es el presidente Porfirio Muñoz Ledo, otro de los fundadores. De 1996 a 1999 es Andrés Manuel López Obrador el presidente, que también renuncia para irse a las elecciones para jefe de gobierno. Y su interino es Pablo Gómez Álvarez. Luego, en 1999 a 2002, la que preside es Amalia García, quien es sustituida por Rosario Robles, quien también presenta su renuncia por aquello de los escándalos. Más de, la corrieron, ¿no? Que renuncia. Aquello de los videoescándalos del 2004 con Bejarano, etcétera, etcétera. Luego, dos de interino, quien concluye el periodo que le correspondía a Rosario Robles, es Leonel Godoy Rangel. Y luego va Leonel Cota Montaño, y que también renuncia por otro escándalo interno. Y los que son encargados de la representación del partido en el año que restaba son Graco Ramírez y Raimundo Cárdenas. Para 2008, el interino es Guadalupe Acosta Naranjo. Y de 2008 a 2011 está Jesús Ortega. De 2011 a 2014 está Jesús Zambrano Grijalva, que acaba de salir. Y el nuevo elegido es Carlos Navarrete Ruiz. Es muy interesante ver que de los 10 presidentes del partido, pues 5 se han ido por renuncia. Uno, bueno, Rosario Robles la corrieron, no fue tanto renuncia, pero técnicamente es una renuncia. Entonces es muy interesante ver qué pasa en el PRD, que no son tan estables. Sería muy interesante ver si es por aquello de que forman un conglomerado de izquierdas con ideologías parecidas que corren de la misma vena, pero que no son exactamente lo mismo, y a lo mejor es por eso que no se terminan de poner de acuerdo nunca de los nuncas. Bien, chicos, yo les preguntaría, ¿qué logró Cárdenas con y en el PRD? Primero que nada, la democratización. Es algo que muy audible, muy palpable para este Cárdenas. El hecho de que haya ganado las candidaturas para el jefe del Distrito Federal fue un gran salto en la democracia de México. Eso es algo que se le puede atribuir. Y en segunda, dar una idea de lo que es la izquierda en México. Porque consta que todavía hay problemas dentro de la izquierda mexicana, pero lo que él logra hacer es reunir varios grupos izquierdistas y hacer de todos ellos un solo conjunto, que primero fue el Frente Democrático Nacional, para después pasar a ser PRD. Eso es algo que se le puede atribuir y que se le agradece mucho. También dentro de lo que es en las reformas energéticas, el año pasado es curioso ver que este Cárdenas presenta una propuesta alternativa a la reforma energética. Y en una entrevista que le hicieron el día de ayer, me gustaría citar lo que él dijo, le preguntan sobre qué es lo que va a hacer ahora que renunció al partido, y él dice, cito, seguiré en las posibilidades que tenga, escribiendo, hablando y aceptando invitaciones en distintas partes del país, comunidades, universidades, e impulsando las causas como las con las que tengo compromiso. Busca revisión de las reformas energéticas. Yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Tú le respondes, Gersa? ¿Por qué? Pues la verdad es que no sabría por qué esa decisión, ¿no?, de ya no acercarse a ningún partido ni a ninguna corriente política definida. ¿Y por qué es por las reformas energéticas? O sea, ¿por qué él está tan en contra de la... Ah, bueno, hay que aclarar, ¿no? Él manifiesta que va a seguir luchando por la causa de Ayotzinapa y por las reformas energéticas. Por lo de Ayotzinapa es comprensible, la verdad. Pero lo de las reformas energéticas, eso es... Pues la reforma energética, parte de lo que trata era esta cuestión con el petróleo, ¿no? Y este permiso que finalmente da el país para que empresas extranjeras puedan venir e invertir en todas estas cuestiones energéticas. Que bueno, que yo creo que es algo que para él podría sonar muy, muy personal, ¿no? Por esta historia que tiene su padre con la nacionalización de muchas cosas y ahorita todo el cambio que se busca finalmente, que es más incluir la inversión extranjera. Yo creo que es parte de lo que lo incita a luchar en contra de esta reforma. Puede ser. Bueno, también tomar que el señor Cuauhtémoc Cárdenas pues es un claro enemigo del neoliberalismo. Entonces, algo que lo hizo jalar mucho a toda esta sala, al ala izquierda del partido del PRI, y jalar con tanta gente que lo empezó a seguir, pues fue esta parte en la cual era el enemigo tal cual del neoliberalismo, enemigo de Salinas, el que iba por los pobres, el que veía por el que apoyaba la cultura. O sea, era como más allá de Salinas, con el capitalismo, ¿no? Tal sí, vez sí, sí, ¿no? Por eso hablo del neoliberalismo, ¿no? Pero se marca en México el principio del neoliberalismo a partir del gobierno de Salinas. A veces un poquito lo hacen antes con Miguel de la Madrid, pero ya como el auge es con Salinas. Yo creo que lo que aporta Cárdenas no es tanto internamente al PRD, sino lo que aporta es como a la comunidad en general o a la sociedad, y más al juego político, porque el PRI se jugaba solo, eran, a veces mandabas uno de izquierda y a veces mandabas uno de derecha, ¿no? Y era interna esa lucha. Ahora ya lo democratizas y ya la gente elige si quiere a la izquierda o quiere a la derecha, ¿no? Creo que también eso ayudó bastante a que pues hubiera mucha pluralidad en las elecciones que se presentaron después. Internamente, como lo mencionas, pues es el líder moral, ¿no? Lo llaman como líder moral del PRD y creo que él le ha dado muchos fundamentos para que el partido siga y se mantenga. ¿Qué logró con y en el PRD? Yo rescataría que, bueno, además, aparte de ser jefe de gobierno, ser jefe de gobierno de la ciudad, en el 97, pues yo creo que políticamente no logró más. Sin embargo, ideológicamente creo que aportó mucho, porque logró la apertura de la izquierda en México y pues logró pelear por la democracia, o por lo menos hacerla un poco más transparente para todos. Recordemos la famosa caída del sistema. Yo creo que eso ha marcado a México para siempre. Entonces, ahí está. Ahora, pasemos. Yo les preguntaría, ¿ustedes consideran que Cárdenas es el PRD? No. Cárdenas no es sinónimo de PRD. Principalmente porque no concuerdan en sus ideas. Con lo de su renuncia, se quedó dividido el PRD. Algunos autores lo manejan como los Chuchos, los Marcelos, los Ebrados, pero bueno, haciendo una gráfica que pudimos rescatar de un periódico, hay una representación bastante partidaria sobre lo que queda del PRD, que demuestra que Cárdenas no es PRD, donde la mayoría es Nueva Izquierda y la minoría pues es el ala democrática nacional. Y pues bueno, ¿por qué no es sinónimo de PRD? Principalmente por cómo manejó el Distrito Federal. Yo creo que Cárdenas sí es una figura muy importante dentro del PRD. Una de las grandes imágenes que tiene este partido con las que... O sea, piensas en Cárdenas y piensas en PRD. Entonces, sí es una imagen muy importante. Sin embargo, al igual que Ian, no considero que Cárdenas sea todo el PRD. Y yo creo que muchas personas tampoco lo hacen. Y obviamente tampoco lo hace Carlos Navarrete, y lo hizo ver en su declaración, ¿no? Que hizo que dijo que ya era el fin de los liderazgos carismáticos en el PRD y que ya con esta renuncia de Cárdenas ya iba a dar pie a que se viera la institución como tal y no tanto a una persona. Y bueno, yo creo que también hay que contextualizar en qué época, porque es indudablemente Cárdenas fue el PRD durante ciertos años. Durante, creo que de la década del 88, cuando empieza con esta... Bueno, cuando empieza a formar el partido hasta el 2000, creo que el PRD era Lázaro Cárdenas. Que diga, Cuauhtémoc Cárdenas, perdón, Cuauhtémoc Cárdenas, se me fue Lázaro, es que son parientes. Creo que esa etapa sí fue el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, definitivamente. Después, pues surge, empiezan a ver los cambios, empiezan a meterse ahora sí los chuchos, empieza a salir por este lado el PG, empieza la imagen ya del señor del señor Cuauhtémoc Cárdenas, se empieza a desvirtuar y se empieza a desgastar mucho. Entonces yo creo que ahí es cuando ya empieza a dejar de ser Lázaro, que diga otra vez, Cuauhtémoc Cárdenas, la imagen del PRD. Sí, bueno, yo rescataría que durante un tiempo, fue el PRD con patas, así lo pondría con esas palabras. Él era el representante absoluto y total. Es muy interesante que dentro de los principales fundamentos del partido están, bueno, además de la igualdad, la paz, la ecología, en el sexto punto hablan de la horizontalidad y la transparencia en el ejercicio del poder público. Y yo creo que por lo menos 10 años... A partir de su fundación, pues fue una manera de ejercer el poder dentro del partido, pues muy vertical, y en donde la figura principal era Cuauhtémoc. Más allá de que la señora Martínez o el señor Muñoz Ledo también son fundadores del PRD, ellos quedaron un poco más rezagados. Sin embargo, también concuerdo en el sentido de que a partir del 2000, cuando llegan las renovaciones generacionales, pierde el control en el PRD, tal vez por desinterés, tal vez por falta de praxis, pero yo creo que del 2000 al 2012 el PRD fue AMLO y ahora ya se deslinda porque tiene su juguete nuevo que es Morena, pero es muy interesante ver cómo desde hace muchos años, por lo menos 10 años, Cárdenas ya no es el PRD, ya no tiene un peso real más que pues moral ahí ideológico, y pues, era muy divertido ver cómo se quería erigir nuevamente como la figura predominante dentro del partido y exigía la salida de Navarrete, ¿no? Cuando el partido lo perdió hace muchísimos años. Sí, bueno, y retomando, Cárdenas fue un gran pilar. Todavía después del 2000 ya no era tan evidente, ya no era el PRD tal cual, pero pues sí era todavía parte fundamental, ¿no? Era el elemento importante. Bien, ahora yo les preguntaría, ¿quién tenía la razón en el debate? Bueno, porque se armó un despapalle con lo de Iguala y primero sale Navarrete a pedir perdón por parte del partido por el caso de Iguala y después Cárdenas sale a pedir la renuncia de Navarrete por el caso de Iguala. ¿Quién tenía la razón, Cárdenas o Navarrete? Ninguno de los dos. Porque, o sea, entiendo que de alguna forma era responsable Navarrete sobre lo que... Bueno, responsable de forma indirecta sobre la que pasó en Iguala, pero no era para que su renuncia solucionara el problema. Renunciando no iba a regresar a los 43 desaparecidos y, bueno, lo de Navarrete, pues él la verdad no hizo mucho con respecto al PRD. No hizo un gran cambio, la verdad, es que no se sintió. Y, pues, bueno, de lo que respecta a... Lo de los motivos de Cárdenas parece que le resultó contraproducente porque él fue a pedir su renuncia y el que renunció fue él. Entonces, sí. Pues... Pues sí, yo concuerdo con la idea de Ian de que ninguno tiene la razón. Yo creo los dos actuaron de una manera poco prudente. Primero Navarrete al salir a pedir perdón por el partido. Bueno, no se me hizo algo adecuado, algo que debía hacer. Porque finalmente, aunque... los hechos que ocurrieron en Iguala tienen pues que ver con un candidato de su partido, pues él no creo que su tarea tendría que haber sido el de salir a disculparse. Entonces ahí me pareció que fue un error de Navarrete y luego ya Cuauhtémoc Cárdenas después de esto, pues yo creo que, bueno, como pensando políticamente, creo que lo vio como una oportunidad de recuperar un poco el mando, ¿no?, en el PRD, que como mencionan, se ha ido deteriorando su fuerza dentro del partido. Entonces, supongo que quiso tomar un poco de ventaja, tal vez, por la crisis y retomar el partido ya de acuerdo a sus ideales, de acuerdo a lo que él piensa y no de acuerdo a lo que esta nueva izquierda lo está llevando a cabo. Entonces, también me parece que no fue acertado y, bueno, lo vimos ya con su renuncia, que no Yo aquí creo que también la postura de Lázaro Cárdenas fue tal vez inteligente. No es Lázaro, otra vez. Es Lázaro. Cuauhtémoc. Ay, se me va, disculpen, voy a decir Cárdenas para que me entiendan y omitir el nombre porque se me confunde mucho. Regresando, siento que Cárdenas tuvo una posición muy, muy estratégica en esta vez. Le regresó aquel inspirador, eso que lleva en la sangre del comunismo, le regresó y se dio cuenta que era el momento esencial para regresar. Lo que lleva en la sangre era como el, ah, sí, es que mi padre luchó por los ideales de la comunidad y yo también, ¿por qué no? ¿No? Entonces, por eso sale en una de sus declaraciones a decir, ¿no?, que ya el PRD ya no está de acuerdo con sus principios. Pero nos podemos poner atrás y hubo un tiempo en el que sus principios le valieron gorro al señor. Permíteme, sí, pero... el 2004, a ver, Ian, creo que tienes ganas de rebatirle a Alejandro, por favor. Lázaro no era... Digo, otra vez. Cárdenas no era... ¿Pero cuál Cárdenas? Comunista, ¿eh? Cuauhtémoc Cárdenas no tenía... Pero su jefe sí, ¿no? Sí, yo hablaba de su papá, pues sí, en sus venas llevaba esa sangre comunista, también. Esa sangre de... Sí, pues lo que te menciono que también lo motivó a declararse totalmente en contra de la reforma energética, ¿no? Tal vez fue esta parte de... Me parece que estamos confundiendo estas ondas de comunismo, reformas, Lázaro y Cuauhtémoc. No, porque estás defendiendo o estás en contra del capitalismo. Es, creo que es el principal, ¿no? O sea, no están a favor del capitalismo y por eso precisamente apoya la reforma energética de lo que estamos hablando. Pues más allá, rescatando la pregunta, yo concluiría que pues los dos... Yo hoy voy a tener que estar en contra. Yo creo que los dos tenían la razón. No es ninguno de los dos tenía razón. Yo creo que ambos tenían la razón. Yo creo que Cárdenas pues tenía toda la razón de pedir la renuncia de Navarrete, en el sentido de que si lo estaba haciendo con la intención de recuperar el partido políticamente, sacar raja, pues tenía toda la validez. Y Navarrete pues obviamente está en lo cierto de decir, yo no me voy, vamos a irnos por los medios institucionales. Entonces yo creo que ambos tuvieron la razón. Creo que tienes muchas ganas de decir que no. Sí, no, mira, fíjate. Está bien que el papi de PRD en su tiempo fue Cuauhtémoc, pero una cosa es su opinión y otra cosa es una orden de pedir la renuncia. En este caso Navarrete sí, de alguna forma tengo que apoyarlo en decir, pues yo no voy a renunciar, nada más porque tú lo dices. Tiene poder este Cárdenas, lo admito, pero no tanto como para pedir su renuncia. En dado caso de que Navarrete tuviera que renunciar, tuviera que haber sido de forma democrática, como funciona bien el país, y pues... Eso es lo que yo pienso. Tengo que diferir con tu comentario de que los dos estaban bien. No pueden los dos estar bien. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el señor Cárdenas quiso usar su poder medio autoritario para sacar a Navarrete. La verdad es que sí se ve muy autoritario. Sí, la verdad es que sí. Pero regresamos, ¿no? Que ya estaba medio desgastado precisamente. No, pues como te digo, se aprovechó de toda esta crisis que había en el PRD para intentar recuperar su poder. Y a mí no me parece tan ético la forma de hacerlo, ¿no? Igual su objetivo ya en el poder hubiera sido intentar mejorar lo que el partido representaba y toda esta crisis que en el PRD se estaba y todavía se está llevando a cabo. Entonces, no, yo tampoco creo que ni él ni Navarrete tendrían la razón. Pues ahí está, la mejor opinión la tiene usted. Ahora yo les pregunto, chavos, ¿se acabó la época de caudillos en el PRD? Parece, porque las figuras con poder verdadero, parece que ya se han acabado. Y como cita Jorge Isaías Malargón, profesor de la UAM, saludos, dice que esta época de caudillismo que hemos arrastrado desde la revolución de alguna forma está desapareciendo y está entrando la pluralización, la colectividad representativa, que se contradice con el principio de la muerte de las instituciones, que se están desprestigiando. Ahora, pues, me imagino que tiene que venir una nueva oleada de gabinetes y de representantes públicos que vengan a poner orden, porque la verdad es que hay muy poco orden dentro, fuera del partido y en el país. Pues sí, es parte de lo que yo quería mencionar, de que puede que sí, como mencionó Navarrete y como lo declaró, sea el fin ya de los liderazgos carismáticos o de esta época de caudillos, como mencionabas, pero entonces, ¿para dónde vamos? No, habrá que preguntarnos, y si creemos que la respuesta son las instituciones, pues a mí me genera eso varias dudas, porque si algo hemos visto en estos últimos meses y en estas últimas fechas, es que las instituciones no se están fortaleciendo, todo lo contrario. Estamos descubriendo que tienen debilidades y que pues están mal, ¿no? Y pues el PRD es el ejemplo de ello, ¿no? Que sus dos grandes y máximos representantes de los últimos años, que son Cárdenas y AMLO, ya ninguno de los dos está ahí. Pues sí, ahora lo interesante es ver si vamos a pasar a de los caudillos a las instituciones. Qué interesante que es así como un pequeño guiño a lo que le pasó a su padre, pero al revés. A su padre le tocó empezar a hacer institución y dejar atrás a los caudillos, pero vamos a ver si en vez de instituciones no son pandillas, ¿no? Porque pues ahorita el que tiene cooptado el PRD son los chuchos y son así como una tribu y se vienen las peleas de tribus, no lo sé, Alejandro. Sí, y yo siento que sí, es necesario el tener a un líder carismático, como lo menciona aquí Gersa, o como lo mencionabas tú, ese caudillo. Porque, bueno, lo maneja Max Weber en Los tipos de dominación, habla de eso, ¿no? Que se necesita un pilar en que lo mueva y que lo vaya llevando. Hablaba también en Max Weber en su libro de Ciudad y... Pero entonces tú estás diciendo que es necesario que no se extingan los caudillismos en el PRD. Sí, no. Yo siento que es necesario alguien que tenga la batuta, porque se sale de control. ¿Qué le pasó al mismo Cuauhtémoc Cárdenas? Empezó a bajar el perfil y empezaron a ver la lucha de poderes y empiezan a crearse los diferentes, como las diferentes tribus, y ahorita están los chuchos. Ahora, la pregunta sería si si le van a dar paso a los jóvenes, a los liderazgos jóvenes en el PRD, como podría ser tal vez Ríos Peter o Marcelo Ebrard. Pues Marcelo Ebrard tiene mucho mucho potencial y mucho carisma, regresando a esto, ¿no? Y, digo, está un poco quemado con lo de la línea 12, pero puede todavía salvarlo. No, Marcelo Ebrard, yo lo veo muy difícil que le den chance. Dentro del PRD tiene el Movimiento Progresista y del 100% de todos los partidarios del PRD y miembros, él solo tiene el 2.5% dentro del PRD. Lo supera Dayan Anguiano. Delegada de Iztapalapa, por favor, Ebrard, ¿qué te pasó? Antes eras cool. Pues es que no sé, porque bueno, a lo mejor los que se perfilan fuertes no son así como que los chavos, ¿no? Son a lo mejor los que se perfilan fuertes para empezar a tomar el control del PRD. Después de los chuchos sería Dolores Padierna, René Bejarano. Leonel Godoy. Entonces, pues son lo mismo de siempre, ¿no? Son como la segunda generación, no las terceras, cuartas generaciones, las que deberían de tomar el poder, ¿no es así? Sí, pues se va a seguir manejando. Si vuelven a caer en manos de estas mismas personas que ya estuvieron antes, que ya estuvieron manejándolo, de nuevo en sus manos, bueno, Bejarano, ¿qué se puede esperar del PRD que vuelva a caer en manos del señor Bejarano? Cuando, bueno, todos sabemos lo que pasó en aquel video escándalo, ¿no? Lo preocupante que yo quisiera decir es qué se esperan de las nuevas generaciones, porque no han hecho mucho, ¿eh? Exacto, a mí me preocupa cuál es el futuro de la izquierda, ¿no? Si nuestra izquierda unida era el PRD en antiguas elecciones con Cárdenas o con el mismo AMLO, y aún así no pudieron, contra la derecha, ahora que vemos una izquierda pues que está totalmente dividida, ¿no? Está PRD, está Morena, dentro del mismo PRD pues están los chuchos y las distintas corrientes que han ido surgiendo. Entonces la izquierda ahorita en nuestro país pues creo que es prácticamente nula, no existe, no se han declarado en contra de ciertas reformas que yo creo que van en contra de la ideología que representa la izquierda. Entonces, que es un poco a mí lo que peleaba lo que el más ingeniero, me preocupa, ¿no? Es lo que me preocupa, y en eso tal vez concuerdo con Cárdenas, de que la izquierda en México pues no existe o está desapareciendo. Es que es izquierda mexicana, había que aclarar. Izquierda mexicana diferente a la mexicana, que es diferente, ¿no? A la mexicana. Ahora yo les preguntaría, vamos a hacer quinila. ¿Ustedes de los liderazgos jóvenes creen que le den aire a los de los tres que se perfilan? ¿Sería Marcelo Ebrard? ¿Sería Mancera junto con la senadora Barrales? ¿O Ríos Peter? ¿Creen que alguno de ellos tome fuerza en las próximas elecciones para el 2018? Ebrard, me gustaría que estuviera Ebrard, pero creo que mi gusto no es referente a lo que en realidad fuera a pasar. No, la verdad es que no. Ni siquiera a Mancerita, ¿eh? Yo también concuerdo. Ebrard, también a mí me cae bien el señor, pero tampoco creo que tenga la fuerza como para ser candidato. Peter tampoco. ¿Y a quién mencionabas? A Mancera junto con Barrales, ¿no? No, Mancera tampoco creo que que sea parte de esa agenda. Lo que pasa con Mancera es que se esperaba mucho de él cuando tomara el Distrito Federal y al contrario, creo que no está dando resultados a lo que se esperaba y creo que eso le bajó mucho, mucho, mucho. Sin embargo, ha operado políticamente al PRD excelsamente, ¿no? Porque ahora ya tiene cooptado la Asamblea Legislativa, tiene cooptado al secretario al secretario de Gobernación de aquí del Distrito Federal y tiene cooptado a la dirigencia del PRD del Distrito Federal. Ya tiene a amigos o se hizo amigos de los puestos específicos del PRD en el Distrito Federal y yo creo que eso lo puede impulsar a una nueva corriente que iría bajo la corriente de Barrales, pero a impulsarse como un liderazgo moral, vamos a llamarlo así, dentro del PRD. Y bueno, regresando un poquito al tema, yo a mí me gustaría mucho igual que el señor Ebrard. Porque el señor Ebrard creo que ha jalado mucha gente, ha tenido mucho ímpetu. Desgraciadamente, lo que pasa con la línea 12 le dio el bajón horrible. Fue su culpa, ¿no? Sí, sí. Hay otra teoría, ¿no? Que a lo mejor se esté guardando, se avienta una plurinominal o a lo mejor empieza a aparecer los próximos años de nuevo en la escena política. ¿Plurinominal con quién? ¿Con PRD? No. Es que tiene su partido, entonces igual podría aventarse ahí o aventarse... No tiene su partido, ¿de qué me hablas, Alejandro? ¿Cuál partido? El Movimiento Progresista no es un partido, solamente es una tendencia. Quiten el micrófono este cabrón. Pero fuera del candidato, yo creo que sea quien sea, el PRD debe considerarlo porque sí es necesario que dé oportunidad a estos nuevos líderes porque las mismas... Oye, bueno, pero regresando a lo que dijo Alejandro, más allá de la gente que está jalando, que jaló Ebrard, es lo que hizo, porque sí mejoró mucho el Distrito Federal, hasta incluyó bicicletitas ahí para que anduvieras bien cool por la calle, y pues sí lo mejoró. Digo, también en lo que refiere a la ecología, pues tú puedes ir tranquilamente por Bellas Artes sin encontrarte un cachito de popó o encontrarte un cachito de basura. Hizo muy bien su chamba, por eso creo yo. Bueno, a ver, vamos a retomar un poco el timón de esta discusión, que es qué onda con la Cárdenas y su renuncia en el PRD. Yo les preguntaría, ¿qué opinan de su relación con AMLO cuando ambos coincidieron en el partido y su relación con los chuchos? Pues, a pesar de que se fue del PRD, todavía va a estar, lo van a ver ahí en sus oficinitas por el puesto que le dejó Mancera. Y bueno... Tiene una relación con el peje un poco extraña, porque el peje le hizo una invitación a que se uniera a Morena. Apenas se enteró de que renunció al PRD y le puso en una carta: hay espacio para todos los que quieren luchar de manera sincera por la transformación del país. Es decir, la mayoría de los mexicanos, o sea, no todos... Hay que saber quiénes, ¿no? Ah, sí, me dejas mencionar. Tiene su lista negra, ¿no? Que no quiere ni a Salinas, ni a Fox, ni a Calderón, ni a Beltrón. Está ahí en fuera, cualquiera. Y Peña Nieto también, ¿no? Ah, bueno, él no lo mencionó, pero supongo que también está en su lista negra. Probablemente. Y además menciona que Cárdenas tiene las puertas abiertas a Morena y además... Que Morena representa la voluntad de los ciudadanos. ¿Ustedes creen que se vaya Morena? Él ya dijo en entrevista que no se iría, pero una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Yo lo veo muy decidido de seguir luchando políticamente ya fuera de los partidos políticos y pues no se me hace muy, muy loca la idea de que ya no se acerque a los partidos. Yo creo que sí va a poder seguir teniendo un poco de peso político por otros lugares. Está pretendiendo llevar su autoridad moral a una autoridad moral civil, ¿no? O sea, separarlo de los partidos. Exacto. Pero yo les preguntaría, ¿por qué se le considera una autoridad moral? Se le considera autoridad moral en el PRD porque era el fundador, pero ¿y ahora? ¿Con qué moralidad nos va a hablar? Disculpa que me base tanto en este argumento, pero yo creo que es por la democracia y en parte por lo que representó su padre. Sí, yo también creo el nombre de su padre, la verdad es que tiene muchísimo peso y el hecho de que haya sido fundador del PRD, pues todavía le da más peso que a pesar de todo lo que ha ocurrido en estos años, pues vemos que sigue un poco vigente. Además, esa fuerza. En comparación con otros candidatos y con otras figuras públicas, no ha tenido videoescándalos, no ha sido víctima de los ataques de la prensa, no se le ha visto haciendo cosas ilícitas. Bueno, a lo mejor no él directamente, pero ¿de qué me hablas cuando Godoy, ¿no? Los Godoy hicieron su desorden en Michoacán, ¿no? Que claro, destrozaron claro. Y luego vinculados al narcotráfico y pues eran así como sus, sus ahijados políticos. Entonces, no lo sé, ¿con qué peso moral nos viene a hablar fuera del partido? Pues tiene, y bueno, concuerdo con ustedes, tiene el peso moral de lo que viene atrás de su padre, lo que hizo, y porque fue la primera persona que unió a todas las izquierdas y al ala izquierda del PRI. Eso es, creo que, lo fundamental, es como la imagen de la izquierda moderna, ¿no? Creo que eso es como su peso moral, y como lo mencionábamos hace rato, ¿no? Ya ahora en estos tiempos, ¿de qué moralidad me vas a hablar cuando ya se desgastó bastante? Cuando mucha gente habla de lo que pasó con Salinas, que si en verdad fue un que lo compraron, o que en verdad ya no quiso seguir luchando, o por qué fue que ya no siguió con la misma lucha por su poder, porque él había ganado y lo del sistema. Entonces, creo que también se ha desgastado su figura moral, pero puede renacer ahorita como está la sociedad, que necesita algo aquí que vuelva a organizar a las izquierdas, porque como lo mencionaban, están todas divididas por todos lados de nuevo, y eso le da oportunidad a la derecha de que otra vez vuelva a hacerse de una fuerza, creo. Bueno, yo no concuerdo en el sentido de que sea una fuerza moral simplemente por el hecho de ser hijo de Lázaro Cárdenas. No sé si la figura de su padre siga pesándole para bien o para mal. Yo creo que deberíamos de juzgarlo más bien por sus actos como político, y no sé qué tan bien le fue o qué piensa la gente cuando los gobernó en Michoacán, cómo los dejó. Algunos dicen que el problema de Michoacán lo inicia él desde 1980, cuando le da cabida al narcotráfico, y yo les preguntaría si están satisfechos con la gestión y el legado que dejó en la Ciudad de México. Lo dejaría ahí para la reflexión del público, si es o no una autoridad moral fuera de su partido. Y ahora vamos a pasar a lo chido. ¿Qué pretende con su renuncia? Pues yo creo que es un reclamo muy grande, como ya mencionaba, a las instituciones, ¿no? Porque no solo renunció al PRD, también fue muy claro en que no le interesa ingresar a ningún otro partido político ni crear uno nuevo. Entonces, yo creo que es una muy fuerte declaración indirecta de la debilidad que están sufriendo las instituciones en México hoy día. Y bueno, a mí me parece como el mensaje más fuerte que da con su renuncia. Claro, además del hartazgo que se nota en la carta de renuncia que hizo. Si la pueden llegar a leer, que yo creo que la han leído, su método discursivo es bastante emotivo y sí muestra bastantes vertientes y bastantes preocupaciones sobre lo que pasó con el PRD, porque se transformó de una forma bastante radical, y eso fue lo que le preocupó, bueno, por lo que yo pude notar, que le preocupó la dirigencia que tenía el PRD, y que por eso él dijo, ¿sabes qué? Te estás yendo por este lado, pues mejor me deslindo. Y también, ¿qué más pretende? Se supone que con su renuncia pretendía que Carlos Navarrete reaccionara y dijera, ah, no, sí, este brother ya renunció, pues ahora yo voy también. Sí, ahora renunciamos los dos, ¿no? Ajá, y aparte... No se vaya, Inge. Creo que él quería que el PRD se unificara de alguna forma, para que ya no hubieran dos ideas distintas, para que ya no fuera Cárdenas versus Navarrete, pero le salió al revés. Sí, no, porque ahora tal vez va a venir una desbandada del PRD, como ya lo han advertido muchas otras figuras dentro del partido. Se van a empezar a fugar tal vez a Morena, o tal vez pues ya como independientes. O... Y ya pasó, ya está pasando. Alejandro Encinas se fue ayer del PRD a Morena. Bueno, que ya estaba con un pie adentro, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, los que ya estaban con un pie adentro dijeron, pues va, que Navarrete no le preocupa mucho, porque él declaró, y lo voy a citar, dice, no sé cuántos se vayan, espero sean pocos, estoy seguro que serán menos de 2 millones que fueron los movilizados en las elecciones internas, espero que no se vayan a ir los que tienen el ánimo completo para seguir luchando por México. Entonces parecería que él no le preocupa, pero bueno, él es el presidente del partido, entonces no sé qué tanto pueda verse o declararse como preocupado, ¿no? Sí, es que a lo mejor va su declaración en el sentido de que no va a haber una desbandada de militantes ciudadanos, pero pues las figuras políticas sí se van a empezar a mover dentro del ajedrez. Entonces, vamos a ver qué pretende con su renuncia, el tiempo nos lo dirá. Otra cosa que el tiempo nos lo dirá, pero quiero escuchar su opinión, es ¿a quién creen que beneficia? Al PG. Ahorita se está viendo que está beneficiando al PG. El PAN ya dijo, no les deseamos ningún mal, no vamos a festejar por el problema que pasó. Y de alguna forma indirecta va a reforzar al partido por excelencia de la presidencia mexicana. Entonces, su renuncia implica una ruptura y un debilitamiento del poder izquierdista en México, y a la vez un reforzamiento del central, de la derecha no tanto, y de la nueva izquierda naciente en México, que pretende ser Morena. Yo igual rescato esta parte que dice Cian. siento que a quien más va a beneficiar es al partido en el poder ahorita, porque pues se está fragmentando la izquierda, que era un gran bloque hacia él en las elecciones. Eran los dos grandes siempre contendiendo, ya sea con el PAN o ya sea con el PRI, pero el PRD siempre le hizo mucha, mucha fuerza. Entonces ahora el que se estén empezando a abrir, ya que esté Morena, ahora va a estar el PRD por este lado y el señor Cárdenas por otro lado, creo que sí va a ayudar bastante, que a las próximas elecciones se va a ver un cambio, ¿no? Muy, muy radical. Yo creo que el cambio que debería de venir en la izquierda es el cambio de sectarismos y dogmatismos. ¿Ustedes ven un sectarismo y un dogmatismo permanente en las izquierdas mexicanas a largo plazo? En dogmatismo me causa problemas en la cabeza. ¿A qué te refieres con dogmatismo? Pues bueno, es que era muy, muy claro que figuras caudillistas como Andrés Manuel o como el propio ingeniero, pues formaban un dogma de cómo deben ser los ideales y las formas de proceder dentro del partido y a la hora de gobernar. Entonces no sé si vamos a permanecer con estas secuelas. Pues espero yo que no. También estaba leyendo en el periódico de La Razón que también lo que pretende Cárdenas al salir del PRD es apoyar a los independientes. O sea que también por parte de los partidos se están subestimando demasiado a quienes representan. O sea, pero lo va a apoyar moralmente, o piensa hacer alguna plataforma para empezar a impulsar candidatos independientes que ya están aprobados, pero pues necesitan una plataforma electoral, una forma de operar políticamente, para que si no cualquier ciudadano podría ser presidente. Pero entonces, ¿cómo lo va a apoyar? ¿Lo va a apoyar, crees tú, creando un sistema para impulsar? ¿O solamente pues moralmente y les da el abrazo y va con ellos a la foto? Pues, ¿qué más le puede enseñar el señor? Como se dice un poco coloquialmente, pues es viejo lobo de mar, ¿no? El señor ha estado en la política desde años, años, años. Entonces yo creo que eso es lo que va a ir, yo creo, más apoyarlo, ¿no? Con toda su experiencia y todo lo que ha ido aprendiendo. Yo creo que eso va a ser más el apoyar a los nuevos. Sí, respecto a tu pregunta, que decías que si era como el final de los dogmatismos, pues yo creo que sí, porque pues ya se fue Cárdenas, se fue AMLO ya... También tampoco está en el PRD, entonces yo creo que sí la izquierda puede tomar como una imagen más institucional y menos de ciertas personas, nada más. Bueno, vamos, antes de pasar al siguiente tema, que es el de el anuncio del señor presidente, los 10 anuncios que da, yo les preguntaría a los audioescuchas, ¿quieren ir al teatro? Tenemos un pase doble para Penelogías, que se presenta el viernes y sábado en el Teatro Hipódromo Condesa. Para poder asistir y ganarse este pase doble es necesario que nos manden su nombre completo y su correo a el correo del punto crítico, que es elpuntocritico.com@gmail.com. Los esperamos, acuérdense que nada más es un pase doble, entonces córranle para ganarse un pase a Penelogías, que está muy bueno. Ahora sí, vamos a pasar al anuncio del presidente. Bueno, el anuncio del presidente es un poco nada más platicarnos acerca de otro anuncio. O sea, es un anuncio de que va a ser un anuncio solo en la política mexicana. Sin embargo, es muy rescatable que da 10 puntos. El primero es que va a lanzar una reforma de ley contra la infiltración del crimen organizado en el gobierno, y en caso de haber indicios de infiltración en municipios, el federalismo asumiría el control. O el segundo punto es que va a redefinir el sistema de competencias en materia de reforma penal para que cada orden de gobierno asuma su responsabilidad. El tercero es policías estatales únicos, que empezarían las fuerzas estatales únicas en Jalisco, Tamaulipas y Michoacán. Él pretende crear 32 policías únicas en cada estado para que sirvan a un solo orden, que, o sea, esas 32 fuerzas policíacas asumirían el poder en su estado y le rendirían cuentas al poder central. El cuarto punto que destaca es acerca de los derechos humanos. Dice que va a estar en coordinación con la CNDH y la CNDH-DF para ver los protocolos de actuación de la CNDH y que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos. El quinto es la acción de combatir la tortura y la desaparición forzada, justamente de la mano de la CNDH, y haciendo protocolos de actuación para que se respete estos íntegros derechos. El sexto punto es la creación de un número único de emergencias, que va a ser el 911. Ahora ya no va a estar el 060 y el 066 y el 065 y el no sé qué y no sé qué. Ahora todo, en todo el país va a ser un 911, así van a copiar el estilo gringo. El séptimo es el operativo especial en Tierra Caliente, un operativo especial de la Policía Federal, y también ese mismo operativo especial se replicaría en algunos municipios de Tamaulipas y Jalisco. El octavo punto sería la anticorrupción. Para la anticorrupción prevé o propone un esquema de vigilancia en donde la ciudadanía sea quien vigila a las autoridades. Quiere hacer un esquema de vigilancia de las autoridades, y este contaría con un tribunal y un fiscal anticorrupción. Por último, anunció la transparencia de los contratos del gobierno al anunciar una serie de medidas para fortalecer el Estado de Derecho en el país. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que hace 2 meses México sufrió uno de los ataques más crueles. Se indigna sobre Ayotzinapa y bueno, vamos a la materia aquí. Más allá de que habla acerca del caso de Iguala, pues lo que importa son los 10 puntos acerca de la reforma del Estado de Derecho. Y por eso empezaría yo con Ian Friedenburg. ¿Cómo ves los 10 puntos? Me parece muy bien, pero la pregunta es quién nos va a encabezar, porque si no se va a volver a cometer el caso de Ayotzinapa. Esperamos que no se vuelva a cometer. Yo le preguntaría, señor presidente, ¿quiénes van a encabezar estos movimientos y estas pequeñas instituciones y organismos que pretenden regular el Estado de Derecho? Esa es una pregunta principal. ¿De dónde va a sacar los recursos? Porque no vienen, no llueven. A lo mejor también por eso fue el G20, retomándolo de la semana pasada. Y por último, me gustaría destacar la crisis económica que tiene México y el material que se tiene que dar. Si copió el modelo de Estados Unidos, debe tener en cuenta la alta tecnología que tienen. Y en comparación aquí en México, pues no te vas a poner a ver tu Facebook mientras ves que se asaltan a alguien. No sé qué piensen ustedes. Pues bueno, yo de este mensaje que dio, creo que varios puntos se me hacen bastante obvios, ¿no? Faltaba que no los mencionara, como son lo de anticorrupción, lo de esta cosa de combatir la desaparición forzada, su trabajo con el CNDH, pues yo creo que estos son puntos que eran más que obvios, que los tenía que tratar y que pues tenía que mencionarlos, pero como dice Ian, ¿no? O sea, para que realmente se lleve a cabo, a ver, que diga nombres, que diga fechas, ¿no? Para que exprese que hay un plan real y no solamente que hable por hablar. Considero que entonces, espero que en su otro discurso, que va a ser el lunes, me parece, ya aclare mejor estos puntos. Y bueno, de ahí a mí las que más me llaman la atención de estas 10 declaraciones que dio, o 10 puntos que trató, pues es el de la ley en contra de la infiltración del crimen organizado. Porque ahí sí, ya es una propuesta que tiene nombre, ¿no? Una ley con la que pretende combatir esta infiltración que ya vimos que existe en todos los niveles de gobierno por parte del crimen organizado. Ese es uno. Otro, y la verdad que me parece ya muy bueno, fue el del nuevo modelo policiaco que pretende crear, en el que ya no quiere perder tiempo en ver si puede mejorar a la policía municipal, asesorarla, programas que pretendan mejorar su funcionamiento, sino que ya él prefiere erradicar lo que vienen siendo las policías municipales y crear policías estatales, que es mucho más fácil de controlar. Eso sí me parece importante. Claro, en lugar de 1.800 cuerpos de seguridad pública municipales débiles, está apostando por 32 sólidas corporaciones confiables. Exacto, esto me parece bien porque, como les digo, ya no quiere perder tiempo en programas de asesoramiento y este tipo de cosas. Ya dice adiós municipales, estatales, mucho más fáciles de controlar, mucho mejor preparadas y un mando único, ¿no? Todas responden al poder más alto, entonces esto sí me parece importante. Y bueno, lo del cambio del teléfono de emergencia 911, también me gusta mucho, ya nos volvimos modernos. Yo me hago una pregunta. ¿Qué se hizo antes? ¿Qué hicimos antes? ¿O qué hizo antes? ¿O qué se hizo antes? Lo bueno de ahora es que va a poner al grupo nuevo de policías y este rollo, pero antes quizás ya los borrabas de la lista, ¿no? Nada más los agarrabas, los sacabas de la policía y se volvían parte del mismo narcotráfico. Ahora viene esta parte en la que los vas a van a tener una preparación diferente para que sigan y puedan brindarle la seguridad a la ciudadanía. Quiero que realmente sea así. No quiero que sea como las propuestas que se han hecho anteriormente, que no pasan del diálogo con las personas, que no pasan del primer intento, del experimento, y que ya no se continúan. Algo que también menciona mucho él en su conferencia, pues son estas partes sobre lo del caso Iguala, ¿no? Y algo de lo que, bueno, quiero rescatar un poco es que él hablaba sobre que México no puede seguir así y que después de Iguala México debe cambiar, ¿no? Y que el todos somos Ayotzinapa debe ser el todos somos México. Y estas como frases para alentar al pueblo mexicano. Yo creo que, no sé si en verdad lo estaba sintiendo el señor presidente, el decir, vamos, echémosle ganas todos, o es solo para que tuviera un poquito más de creencia. Bien, ahora vamos a, después de los análisis generales del discurso que da el día de hoy, vamos a ver punto por punto qué les parece sobre la reforma de la ley contra la infiltración del crimen organizado. ¿Cómo la ven? Me parece una medida pues muy centralista, ¿no? También, ¿en dónde los está poniendo? Los 32 cuerpos, por lo que veo, los pone Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Jalisco. Ya son los primeros que va. Entonces, ahí es donde hay zonas donde están fuertemente infiltrado el crimen organizado. Y que quisiera aclarar en lo que dije sobre quiénes van a estar. Yo no me refería a que dieran nombres, sino que van a ser organizaciones civiles o van a ser específicamente Fuerzas Armadas, la militar, la Marina o Campechano. Sí, bueno, esa frase de decir nombres no era tanto que una persona al que va a llevar a cabo estas acciones, sino a que dijera exactamente más específica, de forma más específica, qué tipo de organizaciones. Yo lo pondría de esta manera: van a, esto lo va a decir el lunes, pero van a ser nombres, o sea, va a ser una persona encargada de la ley anticorrupción, una persona encargada de la policía única, va a ser una persona encargada de los derechos humanos, o van a ser comisiones, porque si algo nos deja la lección de la política mexicana es que si quieres, por ahí dice un dicho que si quieres que algo se resuelva, nombra a un individuo, si quieres que algo se alargue, pues nada más nombra una comisión. Entonces, vamos a ver, rescatando el punto de la ley de infiltración, ¿cómo la ven? ¿Creen que sea correcto tomar los municipios en caso de que estén cooptados por el crimen organizado? Un poco. El presidente dijo que a los integrantes de las 32 corporaciones que va a meter en estos estados para evitar la infiltración, ¿les va a pagar bien? Pues sí, finalmente es una forma de ya poner de forma ya escrita algo, pues un acuerdo ya como tácito, ¿no? Que existe, que obviamente son estas investigaciones que se hacen para evitar que el crimen organizado se infiltre. Y bueno, lo menciono que ya existe porque en el caso más sonado que ha sido el de Iguala, pues reportajes de Juan Pablo Becerra, un reportero de Milenio, pues han demostrado que ya existían carpetas de inteligencia en las que al menos dos alcaldes de Guerrero ya estaban como localizados, que tenían posibles relaciones con el crimen organizado. Entonces, finalmente, ya existen este tipo de investigaciones y me parece una forma de formalizarlo. Ahora, no quiero, o sea, también hay que ver que no solo vayan y corten cabezas a las personas que les estorban, que realmente se haga el trabajo de buscar, y hasta las últimas instancias, y buscar hasta los mandos más altos que realmente estén fungiendo mal su labor y que estén coludidos con el narcotráfico. Hasta donde tope, ¿no? Sí, como dicen, hasta donde tope. Creo que eso sería lo más importante. Y también, pues, están retomando muchas las propuestas del gobierno del señor Felipe Calderón. Justamente voy para allá. Rápidamente, las dos que más me llaman la atención es la de la Policía Única y la de el 911. La Policía Única ya había sido propuesta por el señor Felipe Calderón durante su mandato, y justamente lo propuso en la CONAGO, y justamente fueron los gobernadores priistas quienes rebotaron la propuesta. Es muy interesante ver que en esa CONAGO el que preside ahora como gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, era presidente municipal de Catepec, y en ese momento fue el que más alzó la voz en contra de los mandos únicos, y se me hace que su estado es el que más lo necesita en este momento. Entonces vamos a ver, ese uno. Y dos, el 911, ¿cómo lo ven? Ya era justo y necesario, ¿que no? Sí. Pero 911 como a la gringa, Bueno, es igual, el número pudo haber sido 803, sí, sí, sí. Pero... Sí, el mismo dijo que el 903 era porque era el más conocido. Ajá, pero yo que sí era necesario, porque sí tenías la confusión de cuál era este y cuál era el de acá, y ya no sabías para quién estabas marcando, luego te contestaba la Marina, decías, ¿cómo demonios? No, y además te mandaba, ¿no? O sea, hablabas y, oye, me robaron el auto. Ah, sí, pero no es conmigo, es con este güey. Sí, exactamente, además había esta cierta confusión con los números, y a cualquier niño que haya visto películas gringas, pregúntale el número de emergencia y seguramente te va a decir 911. Claro, yo creo entonces, que por eso se utiliza el 911, porque ya está como en el subconsciente, pero... Ya es un término globalizado, dirían unos. Pues sí, rápidamente también quisiera rescatar algo, les quisiera preguntar, ¿el esquema anticorrupción le va a dar cabida a la propuesta del PAN, le va a dar cabida a la propuesta del PRD o va a formar una propuesta propia? Rescatando lo que habéis dicho de Calderón y en comparación, eso ya le había propuesto nuestro queridísimo AMLO. No lo quiero defender, yo sé que lo hemos mencionado mucho, pero ya lo había propuesto antes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Estás tomando las ideas de otros o estás rescatando las buenas ideas? Finalmente es el juego, ¿no? El juego político que hay, pero yo creo que es el hecho de que esté retomando ciertas cosas que ya antes se había declarado en contra, creo que habla de cómo esta serie de actos que pretende llevar a cabo son más impulsados por la crisis que hay ahora que por los ideales del partido. Qué bueno, ese era el trabajo del gobierno, tiene que prever a futuro lo que va a pasar y pues es resultado a final de cuentas de todo el destapamiento de lo que pasó. Sí, también no es la primera vez que el partido en el poder sigue se jala otras propuestas de otros partidos y las ocupa para el poder federal. Pues sí, solo no habría que casarnos con nada de estas cosas, ni para bien ni para mal. Yo creo que las acciones son las que van a hablar y pues hay que estar muy atentos a todo lo que pase. Pues ahí está, son las 2:56 en la Ciudad de México. ¿Quieres mandar saludos antes? Un saludo para el Ale Team, a Sandy y a todos los chicos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. A mí me gustaría mandar un saludo a Alonso Ruiz y al señor Capitán Coronel. Joel Salcedo, le mando muchos saludos. Pues ahí está, son condiciones climáticas favorables el día de hoy. Estamos a 21 grados, parcialmente soleado. Palabras claras, especial de debate, se despide por el día de hoy. Sus twisters antes de irnos. Ahí me encuentran como A Villa TV. A mí como GRSS-G. Ian-FR. Yo recibo saludos y mentadas en @dircorral. Y bueno, también nos pueden seguir en el Facebook de Palabras Claras o pueden seguir a la estación en el Facebook, El Punto Crítico Radio. Yo soy Edir Corral. Fue un placer haber conducido este programa de debate. Nos vemos mañana con más historias, más información. Chao.